Yo he traído una carta antigua para leer del año 90, que no me publicaron, y aprovechaba otro artículo para escribir esta carta. Lo titulo Los obreros somos los pobres del mundo. Sirva esta carta para hacer una aclaración a Andrés Camaño por su carta Iglesia y Caridad de Baleares del 24/1/90. No confundir pobreza con miseria. En la miseria están aquellos a quienes falta lo imprescindible y piden. Desde siempre se ha entendido como pobre aquel que no es rico, el que para poder comer depende de un jornal, o sea, el obrero de cualquier profesión. Así pues, somos los obreros quienes formamos el grupo, iglesia, de los pobres en el mundo. Y no solo nos conformamos, sino que estamos orgullosos de no ser del grupo de los vagos del mundo, los que no trabajan y nos parasitan, los ricos, y de ser nosotros quienes fabricamos la ropa, los muebles, las casas, las máquinas, los que limpiamos, cultivamos el trigo, las patatas, los tomates, es decir, los que hacemos marchar el mundo. Y por supuesto que exigimos a los ricos que nos paguen lo que nos merecemos, o sea, que repartan por igual las ganancias que hemos creado y ellos se apropian dándonos un mísero jornal, con el cual ellos no serían capaces de vivir. Sin embargo, lo que no vamos a hacer es colaborar en el engaño de poner parches, la limosna. Eso es propio de los que causan la miseria, los ricos, políticos, sacerdotes de todas las religiones. Nosotros pedimos la solución, limosnas no, justicia, ya de una vez por todas. Claro está que para pedir la justicia, la liberación a nuestros explotadores, no nos apoyamos en ideologías políticas o sistemas políticos. El ejemplo lo tenemos en el fracaso del comunismo político, ni en religiones organizadas que son los cómplices y sostenedores de los injustos, sino en una ley que todos conocen, tanto quienes llevamos a Cristo en el corazón como quienes creen llevar solo músculos y nervios. La ley de Dios, que nos dicta: no quiero que me maten, me roben, me exploten, trabajando para otro que se queda con las ganancias y me dé migajas. Entonces, ¿por qué tú haces lo mismo a otros? No quieras para otros lo que no quieras para ti. Esta es la ley verdadera, que la cumplan. Un obrero más de la iglesia pobre en Mallorca.